La S tiene un sonido diferente a la S española cuando va entre dos vocales. Esto se ve claramente en el femenino de las nacionalidades que acaban en AIS u OIS en masculino. Ya sabemos que la terminación S no suena, ni tampoco la terminación E, pero cuando esa E no suena, tiene que sonar muy claramente la consonante que la precede. Entonces, en el femenino de esas nacionalidades, esa S tiene que sonar muy claramente y además no suena como en español, sino que es una S sonora. Es una S que se parece a un mosquito. Voy a pronunciar el primer grupo en masculino y luego en femenino. Français, française. Anglais, anglaise. Écossais, écossaise. Japonais, japonaise. Finlandais, finlandaise. Polonais, polonaise. Camerounais, camerounaise. Sénégalais, sénégalaise. Chinois, chinoise. Suédois, suédoise. Danois, danoise. Hongrois, hongroise. Québécois, québécoise.